Pero ahora establecemos contacto con el gobierno autónomo descentralizado de Pedro Moncayo. Ahí nos atiende Rosendo Yucha. Rosendo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, saludos cordiales desde Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, capital mundial de La Rosa y portador realmente del patrimonio cultural y material de San Pedro. Bueno, qué gusto, Rosendo, compartir con usted. Hay intensas actividades que ustedes están desarrollando y una de estas es el apoyo que están brindando a este proyecto de Mama Nati. A ver si podemos conocer detalles. ¿Quién es Mama Nati? Bueno, Mama Nati es el nombre con el que se le conoce muy cariñosamente a nuestra querida señora, a nuestra señora de la natividad. Dentro de la fe, dentro del fervor católico, existe aquí en el Cantón Pedro Moncayo algunos personajes religiosos que son de mucha importancia, el caso de la Niña María en Tocachi, y en este caso aquí en Tabacundo, la Virgen de la Natividad, conocida más como Mama Nati. A ella se le tributa desde inicios de finales de octubre y todo el mes de noviembre esta pleitesía, la Virgen de la Mama Nati, la imagen que está en el santuario ubicado en el Parque Central de Tabacundo, sale a recorrer las distintas parroquias, los distintos sitios donde recibe este tributo, que es una muestra de la fe popular enraizada sobre todo en esos saberes ancestrales también dedicados a la feminidad en este caso. Hablamos de Mama Natividad, Mama Nati, como se desarrolla el evento 2018. ¿Qué actividades nomás se desarrollarán? Bueno, las actividades en realidad han iniciado desde muy temprano, desde finales, como les dije, del mes de octubre, y se están desarrollando en todas las parroquias del Cantón Pedro Moncayo. En realidad empezaron desde el 3 de noviembre. Se han realizado algunas actividades, encuentros, romerías, pregones, asambleas, y entre las actividades que nosotros queremos resaltar es este día domingo 18 de noviembre, que vamos a realizar un festival de coros desde las 11 de la mañana en el santuario de Mama Nati y que cuenta con la presencia de tres prestigiosos coros de la capital, como son el Coro Pichincha, el Coro de la Universidad Central y el Coro de la Casa de la Cultura Benjamín Carrió. Esto empezará a las 11 de la mañana. ¿Hay un tiempo de duración? Sí, aspiramos de que este evento esté terminándose más o menos 2:30, 1 de la tarde a más tardar, porque obviamente queremos también que la gente luego de esta actividad vaya y deguste justamente toda la gastronomía que existe aquí en el sector. Existen varios sitios, varias hostales, el mismo mercado diario en donde puede degustar la gastronomía que se realiza aquí por estos días en Tabacundo. Bueno, Rosendo, nosotros estamos con hambre a esta hora, así que por favor, nos está preparando ya, nos está haciendo salivar, así que quisiéramos conocer qué nomás podemos encontrar allá en Tabacundo, Pedro Moncayo. Bueno, aquí la especialidad en este caso, en este tipo de actividades, es el cuy. El cuy es el elemento central de la fiesta, pero también tenemos el hornado, que es parte también de la gastronomía en cuanto a platos fuertes, ¿no? Pero también existen los postres en este caso, como son los mojicones, que son unos panecillos deliciosos, también las empanadas y también los pristiños. Todos estos elementos lo único que hacen es imprimir en la gente también su apego a esta tierra, su apego a este corazón de la patria que está ubicado aquí en Tabacundo, en el Cantón Pedro Moncayo. Bueno, pues Rosendo, nuestros compañeros Vicente Moya, Diego, Fernando, se están anotando para irse hasta Pedro Moncayo y disfrutar de estos ricos mojicones. No sé, no los he probado, no sé cómo son. Sí, es una receta especial que la realizan solamente en algunos sitios específicos sobre todo en la cabecera cantonal, y que tienen ese sabor de casa, sobre todo porque son preparados desde un saber más casero, un saber que se ha transmitido generacionalmente. Son especies de bizcochos dulces, pero grandes. Tienen un especial significado porque son realizados como tradición familiar. Pero son especie de los bizcochos, como de cayambe. Los bizcochos de cayambe ya están perdiendo incluso el sabor, me están diciendo por acá. Los bizcochos de Tabacundo son de igual manera a los de cayambe, bastante deliciosos, sabrosos, pero aquí tenemos, aparte de los bizcochos, este bizcocho de dulce especial grande que es gratinado con panela, ¿ya? Y que se denomina mojicón. Eso es parte, de la identidad de nuestra parte, de nuestro cantón, y que se realizan estos días de fiestas, las fiestas de Mamanati, convocadas, organizadas por la parroquia San Juan Bautista de Tabacundo, y que obviamente el padre, que es quien lidera estas actividades, también nos ha pedido al municipio que intervengamos, que organicemos conjuntamente actividades, y esta es una de ellas, justamente el Festival de Coros, que se realizará este día domingo, 18 de noviembre, desde las 11 de la mañana, en el santuario de Mamanati. Entonces, desde ya, bienvenidos. En el santuario de Mamanati existen también reliquias que usted puede admirar, hay un museo, hay también un calendario solar, que es una reliquia, un patrimonio que hay dentro del santuario, y que obviamente la gente puede conocer, puede acercarse para vivir de cerca conjuntamente con nosotros todos estos patrimonios que tiene el cantón Pedro Moncayo y aquí en la cabecera cantonal Tabacundo. ¿El museo está ubicado dónde, Rosendo? Dentro del santuario de Mamanati, es un museo que recoge algunas reliquias, tanto de la historia del atributo, la religiosidad hacia Mamanati, pero también elementos de arqueología, porque obviamente estamos en un territorio donde era territorio de la nacionalidad cochasquí. Entonces existen muchas arqueologías que también datan de ese tiempo, que nos acercan a ese punto, y como digo, este calendario solar que también nos permite también entender un poco más de ese sincretismo entre la religiosidad occidental, la religión cristiana, y también los saberes ancestrales andinos. Cuando hablamos de sincretismo, Rosendo, hablamos de una fiesta religiosa, pero usted también nos dijo, aquí se fortalecen los saberes ancestrales. ¿Cuándo los encontramos? Bueno, los saberes ancestrales, sobre todo en la gente que acude devotamente acá, llevando un compromiso directo con la Virgen de la Natividad. La Virgen de la Natividad representa a la feminidad, que es un espacio justamente que lo estamos viviendo ahora. Dentro de la cosmovisión andina, desde dentro de los saberes ancestrales, en septiembre 21 se inició el periodo de la feminidad, es decir, el periodo que está tildado con todas las posibilidades que existen de significar a la mujer. Entonces, por eso es que también son las caminatas, las romerías, en este caso a la Virgen del Quinche, también son parte de este devenir de la cultura, de este sincretismo, ha sido el acercarse hasta la feminidad. Y en este caso, aquí en Tabacundo, aquí en el cantón Pedro Moncayo, existe este santuario dedicado a Mamanati, que es, simboliza a la mujer, simboliza la feminidad. Ahí está, muy escondida, muy intrínseca está presente la feminidad en esta religiosidad, en esta presencia de la espiritualidad dedicada a la mujer. Ahora, Rosendo, ¿usted de pronto conoce la historia de la Virgen de Natividad? Estamos estudiando justamente para poder, nos está tomando la lección ahora. Ah, le estoy tomando, bueno. Estamos acercándonos, pero en algún momento podemos hacer un reportaje específico con las personas que son los portadores de estos saberes, de estos patrimonios, de esta historia. Incluso una entrevista con el sacerdote, el padre Roberto Nepa, sería muy importante realizarla, porque ellos realmente son los que detentan el saber y son las personas autorizadas para hacerlo. Bueno, perfecto, Rosendo, gracias por presentarnos esta mañana, pues esos deliciosos platos de Pedro Moncayo. Ahí estaba el cuy, estaban los mojicones también, que ya se nos quedaron, vamos a ir anotando para cuando nos vayamos a Pedro Moncayo poder disfrutar de esta deliciosa gastronomía, también de los lugares turísticos a los que se puede acudir, los museos que están dentro de la iglesia, así como también a esta actividad que se desarrolla este 18 de noviembre, como es la participación de los coros en el primer encuentro de coros Mamanati 2018. Ahí estará el coro de la Universidad Central del Ecuador, el coro de Pichincha y también el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Rosendo, por su atención. A ustedes, bienvenidos desde ya a Tabacundo, al cantón Pedro Moncayo. Les abrimos las puertas para que nos visite durante todos estos días. Este domingo 18, desde las 11 de la mañana, para este encuentro de coros en el santuario de Mamanati, y también desde ya invitarles, porque toda la semana que viene son justamente el culmen, son la fin, ya es la última semana de fiestas aquí a Mamanati. 22-23 es justamente la víspera y el día y solemne día de fiesta. Bienvenidos desde ya a Tabacundo, visítennos, tenemos muchísimo que ofrecerles. Somos la capital mundial de la rosa, somos del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador con la fiesta de San Pedro. Muchas gracias. Gracias entonces a Rosendo Yucha, técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado, técnico de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Moncayo.